Este audio está hospedado en iVoox.com y es propiedad de su autor. Descarga gratis los mejores audiolibros, monólogos, conferencias, cursos de idiomas y mucho más en iVoox.com. La otra vida. Más allá de la medianoche, hay un galeón y se adentra en las aguas de lo desconocido, guiado por las estrellas. Misterioso es su destino. Cierre los ojos, llega el momento de embarcar. Siéntelo, vívelo. Comienza La Otra Mirada. Buenas noches, Alejandro, para ti y todo el equipo. Encantado yo de estar contigo y un gusto. ¿Dónde encontrar la verdad en un mundo paralelo? El nombre de tu programa, La Otra Mirada, precisamente tiene que ver mucho en el campo en el cual yo me muevo. Para funcionar dentro de este campo paralelo al real, al tridimensional, como dije, quizá a veces sea un poco repetitivo, pero es para reafirmar los conceptos que lo hago. Bien, vamos a ver, ¿qué es el campo mágico? Para hablar del campo mágico, ya mezclo, digamos, lo que es la psicología. Querido Xavier, bienvenido, amigo, a La Otra Mirada. Hola, ¿qué tal? Buenas noches. Bueno, pues, cómo no, encantados de tener el lujo mayúsculo de contar con tu presencia, amigo. Caramba, ya eres muy amable. Xavier, al hablar del medievo, y más a esta hora, se despiertan unas fuertes sensaciones, que forman un crisol especial. ¿Cómo describirías la vida en ese momento histórico? Bueno, yo diría de que, claro, hay un gran contraste. La mayoría de historiadores y autores siempre hablan de la Edad Oscura. En fin, las epidemias, las guerras, etcétera, etcétera. Y yo digo que no era tan oscura, porque en la Edad Media esta, que se llama oscura, es donde se estaba cociendo lo que luego más tarde se llamaría el Renacimiento. Es decir, el Renacimiento no aparece como las setas de un día para el otro. Esto es absurdo. Esto ya se estaba cociendo, se estaba engendrando. Lo que pasa es que, como siempre, era pues cuatro intelectuales, tres alquimistas, etcétera, etcétera. Los acontecimientos celebrados en la batalla de las Termópilas constituyen uno de los hitos de nuestra primigenia civilización occidental. En dicho paso, se pusieron en solfa los mejores valores de los europeos, de los griegos, por entonces considerados potencia esencial, cultura esencial del mapa del viejo continente. En la batalla de las Termópilas, aquel grupo reducido de griegos a cuyo frente estaba Leónidas I de Esparta, pues dio buena medida de lo que sería el futuro. Y desde luego que los vencidos fueron los griegos, pero los persas tenían mucho que decir, no en vano eran el imperio más colosal que había visto. 12:05 de la noche. Debo de deciros y de reconocer que al escuchar esas voces uno no puede más que sentir un pellizco en la boca del estómago. Al mismo tiempo una sensación que nos hace grandes, nos hace hombres y mujeres privilegiados, los que hemos tenido la fortuna de poder contar con ellos en este lenguaje que hoy nos ocupa. Hoy especialmente celebramos por encima de todo esa magia de la radio. La radio a la que tantas personas ha hipnotizado, porque la radio cuando te muerde, cuando te atrapa, es difícil escapar de ella. Algunas veces, quizás la mayoría de las veces, no tiene sentido alguno, de verdad, creerme, esa carrera de fondo, donde toda la madera proviene del corazón. Nombres como el de Miguel Godoy. ¡Qué gran hombre! Se nos fue este año. Por cierto, esta noche no os vayáis a equivocar. Empiezo así este programa, pero no va a ser en absoluto. Va a ser un programa para ponernos tristes, pero sí elegantes. Qué poco seríamos si esta noche no atendiésemos a aquellas personas que verdaderamente merecen la pena. Un largo rosario si esta noche vamos a tener son voces en la radio. ¿Qué sería una radio sin voces? La radio es, ante todo, el encuentro entre las personas. Unas veces con suerte, otras veces sin ella. Aquel viejo de pipa en mano, al que tuve el honor de conocer como una gran aventura de la vida, la cual seguro no voy a olvidar. Por supuesto, estaba el misterio como telón de fondo. Un hombre que había vivido muchísimo. Un hombre con el que me tomé infinitos whiskies. Un hombre con el que reí y un hombre con el que lloré. Pero sobre todo y por encima de todo, una persona, un ser humano, que me enseñó muchísimas cosas. Él, en estas arenas del tiempo de este año que se nos va, que ya termina. ¿Cómo pasa el tiempo? Esta noche especialmente quiero hacer mención. Ayer estaba yo en otra historia, en esas de tantas que uno acude en Granada. Estaba imbuido en mitad de una conversación del Instituto de Astrofísica de Andalucía, de la cual ya hablaremos otro día. Pero me vino un pensamiento muy, muy especial. Hablaban de las distancias, de los años luz, de las galaxias que solamente con el infinito espectro pueden llegar a ver, de los mil interrogantes. Y uno piensa, ¿cómo es posible que en este punto del mundo, a esta hora, quepan tantas cosas, quepan tantas ilusiones y desilusiones en estos tiempos tan raros que nos han tocado vivir, donde hoy, precisamente, hay una melancolía flotando en el ambiente y, sin embargo, en este punto azul del universo, en esta pequeña molécula en la cual estamos flotando y viviendo, nos sentimos absolutamente protagonistas de este encuentro con la existencia? Es curioso y, al final, de alguna manera, inventamos un cacharro para emitir las voces, las mismas ondas con las que los astrofísicos miran esas profundidades. Y yo me preguntaba, ¿qué pequeños somos? ¿Qué grande es el corazón humano que es capaz de albergar tantas emociones en sí mismo? Esta noche, si algo quiere este programa, es hacer grande lo pequeño. Por eso van a circular muchas de las voces de los auténticos protagonistas de las radios que han tenido, sobre todo, la valentía, porque hay que decirlo, la valentía de abrir sus puertas para recibir la ilusión de estos amigos que un día flotaron este galeón llamado La Otra Mirada. Un hombre como el de Xavier Musquera también ha sonado esta noche. La sabiduría, una sabiduría absolutamente derramada con una generosidad tremenda. Señores, tenemos que aprender a ser humildes. Hay mucha bravuconería en esta sociedad. Y sin embargo, los grandes decían, qué amables eres, Alejandro, al invitarme a tu programa. Gentes con una, bueno, con todo por decir, también se los llevó las arenas del tiempo de este año que ya se nos marcha entre las manos. Y cómo no, no seríamos hombres de radio sin recordar a un maestro entre maestros, un hombre llamado Juan Antonio Cebrián. ¿Qué decir de él? La verdad que fue una auténtica, porque no tengo otra palabra, y perdonarme la grosería, fue una auténtica putada el que la vida se llevase de un zarpazo el valiente corazón de aquel hombre que sabía hacer radio como nadie. Y la magia de ese gran maestro es inimitable, porque no había técnica. Había simplemente una persona que se sentaba detrás de un micrófono y entregaba en cuerpo y alma su propio corazón, su espíritu. Tenemos que aprender de la radio. Pero os decía que esta noche no va a ser una noche típica, nunca mejor dicho, en la historia de La Otra Mirada. ¿Por qué? La razón es el calendario. Hoy es el último programa que vamos a hacer en directo dentro de este año 2010. Las razones lógicas. El próximo viernes 24 y el 31 no tendría ningún sentido, sinceramente, el estar. Sí vamos a estar porque vamos a preparar unos programas especiales para aquellos que románticamente quieran seguir acompañando el sentir de la radio. Por eso esta misma noche vamos a abrir las puertas del Galeón de una manera introspectiva, de una manera en la que, ¿por qué no mostrar los interiores, nunca mejor dicho, de este encuentro con la radio? ¿Cuántas radios han sido precisamente las que han ido paulatinamente este año acogiendo este proyecto? Han sido muchas. Las llamadas, mal llamadas, las mal llamadas radios pequeñas. Pero qué equivocado que está la gente que dice las pequeñas radios. Yo recuerdo cuando, siendo un muchacho imberbe, tenía 18 años y un flequillo todavía por peinar. La primera vez que me senté, Dios mío, qué nervios tenía. Aquel día que me senté a los micrófonos de Onda Cero, me sentaron en una habitación, amigos, esta noche que estamos hablando en interiores. Juanito el Cables era el técnico de Onda Cero por aquel entonces. Y me dijo, niño, siéntate ahí, ponte los cascos. A mí el corazón se me quería salir del pecho. Poco después, el subdirector, por aquel entonces un hombre llamado Paco Palma, y alguien con el que tanto aprendí de radio, Juan Manuel Clavijo, que también el hombre murió, se sentaron los tres y me hicieron leer, y me hicieron todas las perrerías que os podéis imaginar. Cuéntanos, háblanos, pero la ilusión pudo más que todos aquellos impedimentos. ¿Qué hubiese pasado si no hubiese saltado el carro? Pero sin embargo ocurrió aquella magia. Por eso os digo que cuando la radio os muerde, es prácticamente para toda la vida. Esta noche, como decimos, vamos a hacer grande las radios, porque ellas lo merecen por encima de todo. Llegamos prácticamente a todos los rincones de España y vamos a intentar darle la vuelta al guante. Que conozcáis quiénes son los auténticos protagonistas de esta aventura. Por supuesto, vosotros, los oyentes. ¿Quién si no? Si no, esto no tendría sentido. Estaría yo aquí sentado detrás de un micrófono hablando a lo etéreo, a la propia noche. Vosotros sois los grandes protagonistas, la verdadera tripulación de este galeón. Pero ¿por qué no hablar también de las personas que atan los cabos, los que tensan los mástiles, los que despliegan las velas, para que todo esto sea posible? Por eso en unos segunditos vamos a estar en contacto con el resto de las emisoras. Pero esta noche, sobre todo, alegría, desenfreno, porque incluso las propias músicas del programa van a ser absolutamente diferentes. Una cosa os digo, eso sí, ya me lo temo, muy probablemente, por aquel defecto del guión, haya un nombre que se nos escape, haya una persona que parezca que no haya cobrado ese lugar esta noche radiofónica en la que debamos hacer mención. Si algo se nos pasa de verdad, es por culpa, bueno, de la propia vida. No lo tengáis en cuenta. Julio González, buenas noches, amigo. ¿Qué tal? Muy buenas noches, Alejandro. Estuviste auténticamente loco al recibir a mi hermano Julio, el cual esta noche, especialmente a la primera persona que quiero mencionar y enviar desde aquí mi reconocimiento, mi abrazo, mi cariño y mi entrega radiofónica, de recibirnos y diciendo, tenemos un proyecto, lo escuchaste y dijiste, ¿por qué no decirlo? Alejandro, siéntate y hablemos. Loco perdido. Bueno, me sorprendió, me llenó de gratitud una radio joven que empezaba, que llevaba ya una trayectoria de 2 años... casi 3, y nadie había tocado la puerta de esa radio para ofrecer lo que vosotros veníais a ofrecerme, un programa de radio. Yo dije, ¿por qué no? Encantado de la vida. Hasta aquí. ¿Qué se puede contar? Mi experiencia con vosotros pues ha sido magnífica con los dos. Me he sentido muchas veces sufrido, otras veces alegre, otras veces contentos, como todas las cosas. Como todas las cosas. Pero yo creo que la travesía, el compartir estos años de radio, y decimos años de radio, nuestra recompensa la tenemos hoy aquí, los dos. Y estamos solos en el estudio, hay que decirlo, ¿eh? Estamos los dos solos, pero tenemos miles de personas detrás de estos micrófonos, lo cual yo creo que es la mejor moneda de cambio. Que yo como director de aquella radio y tú como locutor, conductor de este programa, pues creo que es la mejor moneda que voy a recibir, ¿no? Es hermoso cuando hacemos esa radiografía. Claro, cuando tú vas escuchando, como ahora, gente en el coche, gente que lleva los cascos puestos, gente que lo mismo está escuchando este programa ahora mismo, que está metido en la cama. ¿Cómo describirle a la gente lo que es este lado del micrófono, el aspecto de decir que puede incluso llegar uno a sentir el vacío de la propia soledad cuando de alguna manera estás intentando comunicar una historia? Porque historias ha habido muchísimas a lo largo de todo este tiempo, sobre todo con la intención, con la firme intención de contar algo, el misterio como telón de fondo. Algún día quizás tenga la valentía de contar por qué el misterio y por qué no otro terreno. ¿Por qué de alguna manera mi vida tuvo que estar conducida así de esta manera? No fue, ya os digo, no fue precisamente fruto de la casualidad. Pero, señores, esta noche estamos aquí a tocar la pandereta y precisamente lo que este locutor tiene en la mano no es un Nesquik, tengo que decirlo esta noche. Por eso vamos a empezar esta noche invitando. Venga, yo quiero gente de la radio. Si ya un día ya me pusieron los cascabeles en un estudio de que esta noche también lo vuelvan a poner, por cuanto, vamos a ir escuchando otra sintonía, otro rollo, otro feeling, porque esta noche aquí, los grandes protagonistas, vamos a hacer un largo recorrido a través de todas las radios de España. No os perdáis un solo detalle. Espérame en el cielo, corazón, si es que te vas primero. Espérame que pronto yo me iré, que quiero estar contigo. Espérame en el cielo, corazón, si es que te vas primero. Espérame que pronto yo me iré, para empezar de nuevo. Nuestro amor es tan grande y tan grande que nunca termina. Y esta vida es tan corta y no basta para nuestro idilio. Por eso yo te pido, por favor, me esperes en el cielo. Allí entre las nubes de algodón haremos nuestro nido. Y como estamos hablando de protagonistas, esta noche vamos a comenzar conectando directamente con el hilo telefónico con la capital de España. Al otro lado se encuentra, bueno, pues nada más y nada menos que el doctor Pedro Gargantilla. Pedro, buenas noches. Hola, buenas noches, Alejandro. No sé por qué me da la impresión que tenemos que hablar flojito y yo lo voy a explicar muy rápido. Resulta de que Pedro me decía hoy, Alejandro, que sí, que voy a estar en el programa, que tal, que llámame, pero es que hay tres peques que no podemos hablar muy alto, que si no nos tiran de la oreja, ¿es así, Pedro? Así es. Afortunadamente están en la cama y espero que no se despierten. Pedro, si te echo esta absoluta encerrona, es para decirte delante de toda España una cosa. Mira, eres un gran médico, pero no me cabe la menor duda de que todavía mejor persona. Y si ya con eso no bastaba batir tu propio récord, has demostrado al paso de los años ser un hombre con una, bueno, una elegancia y sobre todo una perspicacia a la hora de esbozar diarios de un médico en la historia que no tiene parangón. Pedro, ¿sabes cuánta gente nos escribe cada semana en cada uno de esos famosos diarios que esbozas aquí en La Otra Mirada? Pues no tengo ni idea, la verdad es que no tengo ni idea. Bueno, pues que quiero que sepas que son muchos. Y sobre todo una cosa, algo que supongo que muchas veces los oyentes se quieren imaginar. Oye, ¿de dónde salen tantas historias tan sumamente impresionantes? ¿De dónde sale todo este caldero? ¿Qué libros lees? ¿De dónde acudes? La bibliografía es que es inmensa. Es decir, inmensa y variada. Es decir, trato de ser un pequeño ratón de biblioteca para buscar los entresijos de la historia de la medicina. Lo único que hago es contar historias de la medicina. Trato de buscar la anécdota y aquello que quizás no es del todo conocido por todos. Es decir, trato de sorprender y no sé si siempre lo consigo, pero que sí. No me cabe la menor duda, porque aparte de todo este gran rosario, yo recuerdo que toda esta historia comenzó por una de tus publicaciones, de tus libros, la historia, las enfermedades de los, era de los Borbones o era... De los Borbones, sí. Correcto. Yo recuerdo que tuve el placer de entrevistarte y en aquel momento yo me dije... Este hombre tiene muchísimo que contar y sobre todo, Pedro, la radio es un lenguaje muy afín a tu personalidad, ¿verdad? Yo la verdad que estoy súper encantado de haberte conocido. La verdad que ha sido uno de los... De verdad, lo digo con la mano en el alma. Bueno. Me diste la oportunidad de participar en vuestro barco, en vuestro galeón, y estoy encantado de remar con vosotros todas las semanas. O sea, el que está agradecido soy yo, no vosotros. Bueno, pues muchísimas gracias. Oye, Pedro, las risillas que echábamos nosotros, porque como todas las cosas de la vida, existe la bambalina, la parte de atrás del escenario, cuando desde ese punto lejano, desde tierras de México, nos escribían, Rocco, me perdonen, que no recuerdo exactamente, de una universidad en la que habían hecho incluso un club de fan para escuchar este programa. Nos sentimos absolutamente desbordados, apuntando directamente a este sentir. Y sobre todo también que te llamaron de México para, bueno, pues a través de Diarios de un Médico a la Historia, una historia para dar una ponencia y demás. Cosas de la vida, eso, ¿no? Eso es, justamente. Ahora también fue de México. La cosa al final no llegó a cuajar, pues circunstancias de la vida. Bueno. Pero sí, también fue desde México. Eso es lo importante. El doctor Pedro Gargantilla es un hombre que también valiente. Tiene tres auténticos campeones en casa. Contigo la natalidad en España está más que sobrada, lo sabes, ¿no? Sí, sí. Tres valientes, diría, tres fierecillas, es lo que yo diría. Bueno, Pedro, como no puedo despertar al chico, como yo escuché al pequeño llorar, entonces cuando me dan a mí las siete depresiones y la radio sonó, te prometí toda la brevedad del mundo, solamente te voy a pedir una cosa. Me gustaría que fuera con tus palabras, escribe tu propia postal navideña para las miles de personas que ahora mismo nos están escuchando. ¿Cuál es la receta de la sonrisa de un médico que nos esboza para un futuro del 2011? Pues mira, quiero desear a toda la gente que nos oye lo mejor de lo mejor para el 2011. Que sea como mínimo como ha sido el 2010. Y si puede ser, infinitamente mejor. Pues con esas palabras nos queremos quedar. Pedro, en lo personal te voy a decir esta noche que estamos así diciendo verdades. De verdad, es un auténtico honor. Ha merecido la pena luchar tanto, derramar tantas lágrimas y estar a vuestra entera disposición. Sois la auténtica velamen de este galeón. Es un honor hacer radio contigo, Pedro. El placer es mío. Yo te lo he dicho otras veces. El que está ilusionado y el que está agradecido soy yo. Eres muy grande, amigo mío. Venga, oye, que no te quito ni un minuto más. Besitos a los chicos que están durmiendo. Vale. Muy bien, de acuerdo. Pedro, hasta ahora. Adiós, buenas noches. Sintonizas con La Otra Mirada. Tuvo mil historias, se olvidó olvidarles. Gastó caricias en los despertares. Rellenó enteritos mil y un pasaportes. y ahora vengo yo a bajarla de ese viaje. Estudió carreras en los corredores, solo le queda mi amor para graduarse. Yo le traje besos por aquellos bosques, un vestido con lunares de colores. Yo lloré pedazos noches delantales, inventé caminos, puentes, horizontes. Oye, ¿qué rimillo lleva eso esta noche? 12 y 27 minutos, una hora menos en la Comunidad Canaria, como podéis ver y como podéis entender. Una noche absolutamente diferente. El Galeón esta noche ha abierto las puertas de par en par para que lo conozcáis desde otra perspectiva. Vamos a llamarlo así, otra cara del misterio. Por cierto, siempre me van tirando de las orejas, me van diciendo, Alejandro, que se te olvidan los indicativos. Mira, quiero que toméis un teléfono móvil si queréis enviar un SMS. El 679-371-343. Vuelvo a decirlo. 679-371-343. Un mensaje simple de texto, que las pelas lo que vale un mensaje de un teléfono a otro, sin mayor historia, que estamos en crisis. Y esta noche, claro que sí, coparticipéis vosotros, los auténticos protagonistas, aquí en la noche de la radio. Y por supuesto, en la página web del programa, www.laotramiradaradio.es. Decía Serrat, yo no sé si sigue aquello de mi niñez jugando en la arena, pero yo tiro al sur porque yo llevo yodo en mi sangre. Y a esta hora de la noche quiero saludar a una persona muy especial. Me refiero a ver, me dicen por aquí, a controles de sonido en Onda Litoral Torremolinos, si es correcto, y se encuentra al otro lado del hilo telefónico, su director. Bien, escuchamos primero el indicativo y entramos. Ah, venga, claro. Conectamos con Onda Litoral Torremolinos, 95.8. La radio es noticia. La radio es diversión. La radio es música. Acompáñanos porque aquí te ofrecemos lo mejor. Esto es la radio con estilo propio. Onda Litoral Torremolinos, 95.8. Qué pena de aquellos que dicen que existen las radios pequeñas. No conocen la radio ni conocen lo mejor. Querida Ángela, buenas noches. Hola, ¿qué tal? Buenas noches, ¿cómo estás? Bueno, pues mira, yo encantadísimo de recibirte a bordo del Galeón de La Otra Mirada, porque en definitiva La Otra Mirada es sinónimo de radio, y la radio en la noche es, bueno, pues la cercanía entre las personas. Onda Litoral Torremolinos, una radio que mira en el sur de España, que lleva yodo, porque mira al Mediterráneo, ¿es así, verdad, Ángela? Hombre, pues sí, es así, pero estaba escuchando yo ese jingle y estaba yo pensando, Dios mío, es que es cierto, la radio es mágica. Yo siento verdadera pasión por la radio y en mi vida, es mi mundo, y yo creo que todos los que trabajamos en este medio, a veces nos olvidamos, pero deberíamos de valorarlo un poquito mejor, ¿eh? Porque realmente es que es maravillosa y mágica, sobre todo mágica. Ángela, a lo largo de la noche vengo yo diciendo, y lo digo como etiqueta personal, como sentimiento propio esta noche, que cuando la radio te muerde, cuando la radio se convierte en el lenguaje de la vida de un individuo, es que es muy difícil escapar, ¿verdad? La radio te apasiona, te envuelve y además te caza. Y es lo que siempre digo, el micrófono te engancha como si fuera, pues no sé, como una droga, ¿eh? Una vez que la has probado ya es muy difícil, ¿eh?, desengancharte. Pero muy difícil, mucho, fíjate. Yo llevo muchos años ya aquí metida y yo siempre le aconsejo a todo el mundo, ten cuidado con los micrófonos, porque como te pongas una sola vez y te guste, ya a ver quién te levanta. Y sobre todo una cosa, hay una cosa que es evidente, Ángela, es decir, la radio tiene un carácter de intimidad, la radio es absolutamente directa. Quizás no vamos a menospreciar ningún otro medio como pudiera ser la televisión o cualquier otro. No, no es el caso, porque no se trata de estar por encima ni por debajo, simplemente que la radio es auténtica. La radio es el acercamiento de las voces, de las personas, y mucho más en el lenguaje radiofónico en la noche, porque la noche no sé por qué tiene esa esencia de un poquito más especial. ¿Coincides? Hombre, claro que coincido contigo. Efectivamente, la gente durante la noche se muestra un tanto más sensible, la gente se muestra más abierta, ¿no?, a la comunicación, le cala más profundo todo lo que dices. Pues la gente cuando llega a la noche y ha hecho su jornada laboral, se siente mucho más relajada y de alguna forma pues vive más intensamente cualquier tipo de sentimiento. Por eso la radio es muy importante, y hay muchísima gente que por la noche escucha la radio, a lo mejor quizás más que de día, son menos participativos, pero sí escucha mucho la radio, sobre todo desde la cama, se ponen los auriculares, se quedan dormidos con los auriculares puestos, qué magia, ¿no? Y te enteras de todo, aunque estés durmiendo, pero luego al día siguiente dicen algunos que lo recuerdan, no sé si es la verdad, pero bueno, ya bastante tengo ya con el día y con los cascos puestos por la mañana, ¿no? Con encima tenerlos por la noche puesto y quedarme dormida con los auriculares, pero bueno. Lo cual... Estabas en el sofá. me comentaba. Es que me quedaba frita, de verdad, ¿eh? Bueno, pero es que, pero claro, estamos contigo. Pero bueno, en definitiva, Ángela, la radio es así. La radio es autenticidad. La radio, si nos tenemos que equivocar, claro, nos equivocamos. Si tenemos que reír, nos reímos. Si tenemos que llorar, oye, qué curioso es esto de que la radio no se ven nuestras lágrimas, sí, pero más de una corren también. Y la almohadilla esta de los micrófonos algunas veces terminan como para estrujar, ¿verdad? Hombre, yo te digo una cosa, el profesional de radio tiene una misión difícil, porque ten en cuenta que todo el mundo tiene una vida personal y nos pasa un poquito lo que a los payasos, ¿no? Aunque estemos por dentro destrozados o hayamos tenido un problema familiar grave, o tenemos que estar ahí y tenemos que trabajar, y por la mañana o por la tarde o por la noche, en tu caso, bueno, pues a lo mejor te tienes que estar animando a los demás cuando realmente tienes algo bastante lamentable, ¿no? Y estarías en tu casa, a lo mejor tirado en un sofá, pues no sé, desalumbrado, y sin embargo pues tienes que estar ahí al pie del cañón. Pero por otro lado, yo siempre lo digo, cuando tú llegues a una emisora y abras la puerta, tienes que dejar tus problemas fuera, porque es que el micrófono es un auténtico chivato, ¿eh? No sé por qué, pero la gente sabe lo que te pasa. ¿Ah, sí? Y tú lo reflejas también, lo reflejas hablando con la música que pones, en fin, no sé, de alguna manera tú reflejas tu estado anímico en la radio, ¿no? Así se habla la gente de la radio. Oye, Ángela, una cuestión, no quiero robarte mucho tiempo, porque esta noche estamos, nunca mejor dicho, robando cierta intimidad, y más a estas horas. Esta noche, si algo quiere este galeón, es hacer grande lo pequeño, es decir, no hay radio pequeña, es lo que queremos decirle al mundo, y está, es más que evidente. Onda Litoral Torremolinos, ¿cuál es su receta para el 2011? Danos ese trocito de felicidad. Hombre, pues la verdad, a mí me gustaría darte un trocito de inmensa felicidad. Lo que pasa que con esta crisis, pues es bastante difícil, la crisis nos alcanza a todos. Pero yo creo que ahora más que nunca, pues los medios de comunicación tenemos que luchar por mantenernos, por sobrevivir, por dar un ejemplo, ¿no? Y yo creo que es ahora cuando esa pasión de la radio por la que hablábamos tiene que estar ahí, bien latente, para que todos pues podamos sobrevivir y subir un poquito más, un peldaño, ¿no? Ese peldaño que subimos cada día, con mucho esfuerzo, pero lo subimos. Así que yo quisiera, desde luego, entrar con buen pie en el 2011 y que esa crisis se marche ya de una vez y que podamos trabajar y seguir ofreciendo, pues eso, lo mejor, en esta radio diferente. Y ahí va nuestra salva esta noche de cañonazos a bordo del Galeón. Tomen nota, Onda Litoral Torremolinos en el 95.8 de su frecuencia modulada. Una persona, una profesional y sobre todo una buena amiga. Querida Ángela, un beso muy fuerte esta noche. Pues un beso para ti, muchas gracias. Gracias a vosotros. Chiquitita, dime por qué tu dolor hoy te encadena. En tus ojos hay una sombra de gran pena. No quisiera verte así. Simularlo. Si es que tan triste estás, ¿para qué quieres callar? Chiquitita, sabes muy bien. Bien, pues las 0 horas 37 minutos en la noche, vamos a volar hacia Cáceres. Escuchamos un indicativo y entramos, ¿de acuerdo? Conectamos con Radio Miajadas en el 107.7. Nuestra diferencia no se ve, se escucha. Radio Miajadas. Y qué bonito es ir dibujando, lógicamente, el trabajo de los profesionales de la radiodifusión en toda España. Acabamos de escucharlo. Nos vamos directamente a Cáceres porque allí también se difunde La Otra Mirada. Al otro lado del hilo telefónico, otro gran amigo, Antonio Fernández. Buenas noches. ¿Qué tal, Alejandro? Muy buenas noches. Bueno, pues lo primero es agradeceros el que esta noche estéis haciendo un soberano esfuerzo por atender a los micrófonos de La Otra Mirada. Os estamos manteniendo un poco de pie, un poco a ciertas horas, pero bueno, lo más importante es que esta noche estemos festejando, nunca mejor dicho, el encuentro con la radio Onda Miajadas Cáceres, también con televisión, ese es el caso, ¿verdad? Pues así es, llevamos con televisión, bueno, la radio lleva funcionando en Miajadas cerca de 19 años, la televisión algo menos, aproximadamente unos entre 9 y 10 años. Vamos a la par, tanto la radio como la televisión, como, bueno, venís destacando a lo largo del programa, no somos, no hay radios pequeñitas, pero bueno, entre comillas, somos pues algo, tenemos un presupuesto más corto y bueno, tenemos que ir en conjunto, pero todo un privilegio. Y por cierto, el placer es nuestro estar con vosotros y para nada es inconveniente estar a estas horas. Antonio, esta noche estamos hablando de la radio como un lenguaje frente a la vida. A mí me gustaría que hicieses una especie de postal que nos describiese cómo es el equipo de Radio Miajadas, de qué manera, que es, bueno, de cómo es vuestro día a día ofreciendo a la gente, bueno, pues vuestro repertorio radiofónico. Bueno, pues la verdad es que somos gente joven. Bueno, ¿quién hay, qué persona hay mayor, ¿no? Porque todos tenemos un espíritu joven, ¿no? La verdad es que somos dos trabajadores, mi compañera Esther y quien les habla, Antonio, y luego tenemos un compañero que es el cámara de televisión, ¿no? Nuestro día a día es, nuestra principal misión es informar y entretener. Lo que hacen, como somos una emisora municipal, lo que hacen, las emisoras de Radio Fórmula, como las emisoras de noticias, de información, de informativo, nosotros las tenemos que englobar todo el mundo, ¿no? A lo largo de todo el día es lo que intentamos ofrecer. Por la tarde la tenemos más juvenil y, bueno, pues prácticamente es música, con algunos que otros programas que también, bueno, pues nos han ofrecido completamente, totalmente gratuito. Y bueno, nuestro programa estelar de esta temporada, que la verdad nos estamos tirando los pelos no haberos conocido antes y haber conectado con vosotros antes, porque la verdad está teniendo muy buena repercusión en Miajadas y toda nuestra comarca, que es bastante amplia, por cierto. Lo cual no descarta, y te lo digo de verdad, uniendo de tripas corazón, uniendo ilusiones, que por qué no decirlo, por qué no imaginarlo, a pesar de la oscura nube de la que nos quieren y en la que vivimos, desgraciadamente, con referencia a la crisis, ¿por qué no que los micrófonos de La Otra Mirada puedan estar en Cáceres para contar, porque también los hay, esos misterios? Antonio, me gustaría que esta noche todos juntos vayamos escribiendo una especie de postal navideña. Por parte de Radio Miajadas, ¿cuál sería el deseo para el 2011? ¿Cuál es vuestro principal mensaje que llegará esta noche a toda la audiencia en España? Bueno, pues creo que todo, como se viene destacando, creo que la mayor felicidad de cada uno, personalmente, que bueno, pues se vaya cumpliendo todos esos deseos que uno tiene en mente, que se cumplan, y que bueno, pues esa crisis, como bien comentaba anteriormente la compañera Ángela, pues se vaya cuanto antes, y si es posible que en este 2011 mejor que mejor. Qué bonito lo que acabas de decir, mi compañera Ángela, porque esta noche estamos hirvanando fino, uniendo radios, uniendo ilusiones. Antonio, un fuerte abrazo, de verdad, el privilegio es nuestro y es un honor profundo esta noche el estar poniendo las cosas donde merecen. Un fuerte abrazo, amigo mío. Muchas gracias y un saludo desde la capital europea del tomate. Felices fiestas para todos. Hasta luego, Antonio. Hasta luego, gracias. Sin ti no soy nada, una gota de lluvia mojando mi cara. Mi mundo es pequeño y mi corazón pedacitos de hielo. Solía pensar que el amor no es real, una ilusión que siempre se acaba. Ahora sin ti no soy nada. Sin ti. ¿Qué me gusta de esa canción? ¿Qué no daría yo nunca, mejor dicho? Vamos a presentar a este hombre de esta manera. En un lugar de La Mancha de cuyo nombre no quiero acordarme, sí me acuerdo de su nombre porque es un tipo extraordinario. Él se llama Pablo Jesús Gámez. Pablo, buenas noches. Hola, buenas noches, querido. Buenas noches. Eres un incorregible. Déjame sacarte primero los colores. Señores, este abogado que yo tengo al otro lado del hilo telefónico es uno de los grandes colaboradores de La Otra Mirada. Un hombre que firma un momento tan genuino como elegante llamado Tiempo de Cornelius. Y a lo largo de estos años de trabajo, fiel y firme, cada semana, cada entrega, cada momento en darlo todo. Nos hemos dicho muchísimas cosas, hemos reído y hemos llorado juntos. Es un privilegio hacer radio contigo. Y ya dicho esto, prácticamente, ahora añade tú algo. Uf, quería poner como que... Yo qué barbaridad, qué partida de flores, muchas gracias. Oye, yo me lo merezco, es un placer y un honor colaborar para este programa. Pablo, cuéntanos un poco, ¿quién es Pablo Jesús y a qué dedica el tiempo libre? Bueno, pues Pablo Jesús, una persona que trabaja en la abogacía desde hace 18 años, pero también tiene una tuerca un poquillo floja, ¿sabes? O sea, ahora le da por correr, hace footing, todos los días se hace 8 o 9 kilómetros, pero sobre todo le gusta la historia, un apasionado de la historia. Es decir, no sé qué sabio dijo que mirando para atrás, viendo lo que es la vida de los antiguos, de los famosos antiguos, de los personajes, se aprende para el futuro, se aprende a vivir, ¿no? Sin perjuicio de que cada uno tiene que vivir su vida y tomar sus propias decisiones y equivocarse y aprender de sus propios errores. De los errores se aprende muchísimo más que de los aciertos. Y viendo la historia y la vida de los famosos, pues siempre se puede aprender a vivir también, ¿no? Mire, entonces, sí, es una manera muy interesante, ¿no? Y muy bonita. Yo debo reconocer que uno no puede más que aprender de gente así. Y me explico. Grabando ese momento de Cornelius, siempre especial, una vez este gran hombre que nos acompaña me dijo: Alejandro, había un tipo llamado Séneca que hace muchísimos años ya se postulaba y pensaba las grandes pensamientos y tragedias de esta puñetera vida, como él lo dice, porque tú eres un hombre que llama las cosas por su nombre. Y sin embargo, fíjate qué bonito es canalizarlo y contarlo en un lenguaje radiofónico. Pablo, ¿eres consciente que de alguna manera, conjuntamente con Pedro también, habéis ya escrito, bueno, pues un ancho tomo y lomo de lo que es un legado radiofónico? Bueno, para mí es una alegría que me digas esas cosas, muchísimas gracias, pero sabe una cosa, Alejandro, la vida es algo maravilloso, solamente se vive una vez, entonces hay que vivirla con fuerza, con pasión, como si cada minuto fuera el último. Mira, en estos 2000 años he hablado de Séneca, esa ha sido una de las colaboraciones en las que más disfruté yo, fue con la de Séneca, porque si nos damos cuenta, si pensamos un poco, en estos 2000 años que nos separan de Séneca para acá, ha cambiado la tecnología, la ciencia, la sociedad, pero el corazón humano sigue siendo el mismo, es decir, los celos son ahora lo mismo que hace 2000 años. El amor, el odio, la ambición, el orgullo, la humildad, la avaricia, la generosidad, todas las virtudes y los defectos que adornan al corazón humano son los mismos ahora que antes. Lo único que ha cambiado es la tecnología, el corazón es el mismo. Entonces, si leemos a Séneca, cuando empieza diciendo «júzgote por desgraciado si nunca lo fuiste», hay que ver qué hombre y cómo hacía frente a las dificultades. Claro, él tenía a Nerón, un emperador que estaba loco perdido y que en cualquier momento podía condenarlo a muerte, ¿no? Su vida estaba siempre pendiente del peligro. Entonces Séneca nos enseña a vivir, cómo hacer frente a las dificultades, cómo echarle, y disculpa la expresión, cómo echarle cojones a la vida, ¿no? Tú lo has dicho. Tenemos muchas cosas que aprender de él. Sin duda alguna. Pablo, sobre todo en un lenguaje para los más jóvenes, porque este es un programa que también lleva a un público, bueno, pues muy variopinto, y donde también sabemos que hay mucha gente joven que se topa por primera vez con este tipo de personajes históricos. ¿Cómo decirle a ellos oye, mira, que esto no es nada casposo, que no es gris, que no es aburrido, que no es algo que vaya a meteros el dedo en el ojo, sino son gente de la cual tenéis que aprender, que fueron mucho más, no sé si la palabra es, entre comillas, mucho más chulos, más inteligentes, más vanguardistas que cualquiera de nosotros, ¿no? Así es. Y yo les diría a esta juventud que tenemos, tan maravillosa, tan estupenda, que tuvieran un poco de paciencia. No es casposo, Séneca, no son los clásicos, no son casposos. Mira, había no sé qué Fran sabio era, creo que era André Gide, quizá algún escritor, que dijo, todo ya está escrito, pero como nadie hace caso, hay que repetirlo, ¿no? Es decir, todo está escrito. Hay cosas que nosotros pensamos que son novedosas y no nos damos cuenta de que ya se inventaron hace 3.000 o 4.000 años. Todo está inventado. Entonces, resulta que yo le diría a estos jóvenes que tuvieran paciencia, que leyeran, que se abrieran un poco la camisa así, se miraran para abajo, para adentro, para ver lo que tienen dentro del corazón. Que tuvieran paciencia, que se estudiaran a sí mismos y que después se metieran con Séneca. Verían cómo hay cosas que escribe Séneca que no se creerán que se escribió hace 2.000 años, porque son cosas que se pueden mandar haber escrito hace 5, 10 minutos, 15 minutos. Así, son contemporáneos, son de plena y rabiosa autoridad. El sufrimiento y el humano, el placer humano, la eterna huida del dolor, eso no es viejo ni es nuevo, eso siempre acompaña a la persona y siempre es algo consustancial a la persona. Por eso Séneca y todos los grandes sabios nunca pasarán de moda. Ahora quiero que entiendan y que entendáis cómo puede sentir uno el orgullo cada vez que se sienta detrás de estos micrófonos, si es el momento de presentar ese maravilloso tiempo de Cornelius, cuando ve uno el perfil y la calidad humana que hay detrás de estos hombres que están haciendo grande a este programa. Por cierto, Pablo, ¿qué vino y qué queso te has traído de ese encuentro con el Quijote? Oh, maravilloso. Oh, Os ponéis las botas, pero total. Y para eso no me llamáis. Una olla podrida terrible, una olla podrida del poderoso, cuyo lo resucitaría un muerto, y además viviendo Ribera del Duero, y luego adobado con queso de tembleque, donde fue a ser a Sancho Panza, un queso añejo de tembleque maravilloso, y luego con una aceitunita de mi tierra, de aquí de Jaén, rajada por mí mismo y alineada. Eso, por favor. Esa es la mejor manera de huir de la tentación, es caer en eso. Qué buena publicidad le estás haciendo ahora mismo a tu tierra de forma... Como merece la pena, vamos, así de simple. Pero este hombre es que no... Oye, mira, como no me invitasteis a esto de lo del Quijote y os comisteis solo el queso y a mí me habéis dejado solamente la fotografía, este brindis de esto que tengo precisamente en la mano, que no es un Nesquik, va por ti. Pablo, eres de los que teníamos que clonar y sacar muchos Pablo Jesús para tenerlos guardados no sé dónde, pero tenerlos guardados. Es un honor hacer radio con una persona como tú. Para mí sí que es un honor estar acompañando a este gran equipo de profesionales desde la otra mirada. Yo no soy sabio de nada, yo soy un aprendiz de todo y maestro de nada. Una persona que tiene, tú dices que tengo esa virtud, no lo sé. Yo solo sé que tengo muchísimos defectos. Lo único que merece la pena en este mundo es levantarse por la mañana y enamorarte de lo que estás haciendo en cada instante, de tu trabajo. Bueno. Y por la noche acostarte pues, con la conciencia tranquila de que no le has hecho daño a nadie. Esa está la verdadera grandeza del ser humano. ¿Qué? Y como decía Sancho Panza, ya que se acordaba, dormí con una pierna en Cádiz y la otra en Sur y la pierna suelta, sabiendo que no le debo nada y que nadie me debe, ¿no? Qué hombre más genuino, qué grande eres. Por favor, Pablo, que el reloj del tiempo no te cambie si no sea para mejor. Un fuerte abrazo, ¿vale? Otro muy fuerte para ti y para todos los oyentes de La Otra Mirada. Un abrazo, amigo mío. Igualmente, buenas noches. La Otra Mirada. Y siento todo tan bien. Pero la verdad, qué ambiente más chulo hay esta noche aquí en la radio, porque la verdad que son sonrisas, los monitores vibrando, Julio que está ahí loco perdido, nunca mejor dicho, conectando con cada uno de los rincones de España, con los auténticos protagonistas. Por cierto, esta noche, vosotros que estáis ahí, que estáis escuchando, que sois los que, y por los que hacemos radio, hay un teléfono que es el 679-371-343, al cual os invito a enviar un SMS. Yo lo vuelvo a decir despacito, 679-371-343, un mensaje de texto. Lo que vale un mensaje normal y corriente, sin mayor historia, que no son tiempos para petardos. Y por supuesto, aquellos que nos estéis sintonizando a través de la red de redes, en la página web de este programa, www.laotramiradaradio.es, hay un Plex donde tranquilamente, de forma gratuita, también podéis hacernos comunicar. Y bueno, como no, seguimos nuestro gran recorrido, venga, y seguir. Julio nos invita a un nuevo punto. Pues venga, hemos recorrido Onda Litoral Torremolinos, Málaga, hemos subido un poquito hacia Cáceres y ahora nos vamos hasta la otra punta, nos vamos a Asturias, ni más ni menos, al Principado de Asturias. Escuchamos indicativo y automáticamente Asturias en la otra mirada. De cabeza. Conectamos con Radio Sedna 99.0. Radio Sedna FM en el 99.0 de tu dial. Radio Sedna FM, Astur Occidente Radio Lens. Bueno, pues ahí nos vamos, Asturias, y vaya tierra, madre mía. Oye, por cierto, atención con lo que voy a decir, que no es cualquier cosa. 25 años en antena. Una radio consolera, una radio que ha sabido defender, nunca mejor dicho, el tipo frente a, bueno, pues a un largo recorrido. Amigo García Molina, buenas noches. Hola, muy buenas noches, amigos de La Otra Mirada. Bueno, pues esta noche este galeón está ahora mismo cruzando tierras asturianas. Una radio consolera, una radio con historia, y quisiéramos saber un poquito más sobre esa postal, ese quiénes sois, de qué manera hacéis radio. Cuéntanos. Bueno, pues en primer lugar, permíteme que te corrija, no son 25, son ya 28 años los que el próximo día 28 de este mes, es decir, dentro de una semana, vamos a cumplir en antena. Bueno, efectivamente, pues comenzábamos en el año 1983, bueno, 27, perdón, y comenzábamos en unos momentos donde en el occidente de Asturias, que es de donde emitimos, desde una parroquia, desde un municipio que se llama Navia, comenzamos cuando en todo ese caminito, que es el dial, desde el 88 al 108 de la frecuencia modulada, no se escuchaba ninguna voz, estaba totalmente mudo. Entonces, los técnicos nuestros empezaban a hacer con una emisora de 3 vatios, todo artesanal, todo muy casero. Aquello empezó a funcionar, levantamos una antena sobre un tejado de pizarra de la aldea rural asturiana, y desde entonces hasta hoy, evidentemente siempre con el momento, ¿no? Con las tecnologías del momento, avanzando cada día un poquito más. 28 años que, como bien dices, bien ha llovido. Me gustaría que nos hicieses un auténtico regalo. ¿Cómo era la radio hace 28 años? ¿De qué manera os sentabas detrás de los micrófonos? ¿Cómo era ese sentir y cómo era toda esa efervescencia en un mundo que se perfilaba todavía por hacer? Efectivamente, bien, es así como tú lo dices, se perfilaba aún sin hacer. Nosotros tenemos el privilegio de llevar la radio a los oídos más cercanos. Hablar para los oídos lejanos pues no es muy difícil, pero a los más cercanos, decirles las cosas que pasen en el entorno sí es un poco más complicado. Y sobre todo hemos tenido la grandeza de poner en contacto de que mucha gente del pueblo escuchó su voz o su nombre a través de nuestra radio. Poco a poco hemos ido abarcando desde ese precioso pueblo marino de Cudillero hasta adentrarnos en las zonas de Galicia, en la Mariña Lucense, hasta Burela, y todo este espacio del Cantábrico, pudimos dar voz a todos los amigos y con una radio muy artesanal, con una radio que hacíamos pues un grupo de amigos con ilusión, con fuerza, y sobre todo hemos puesto siempre sobre la mesa, tuvimos siempre sobre la mesa un mismo denominador común, y que fue nuestra independencia y por lo tanto nuestra libertad, hablando como decíamos siempre a los oídos más cercanos. Qué cosa más bonita, estamos hablando y estamos escuchando, nunca mejor dicho, parte de nuestra propia historia. Esta noche que estamos haciendo, por encima de todo, una alabanza y un grato y un himno de salve a la radio como modelo de lenguaje frente a la vida, porque supongo que en 28 años caben muchas historias, caben muchos momentos para no olvidar. Y como tú lo has dicho de una manera tan sencilla como elegante, es decir, como un solo vecino escuchaba su propio nombre a través pronunciado en esa radio de la localidad. Porque claro, después empezaron a hablar de los grandes navíos, de los grandes buques, de las grandes cadenas, pero todavía lo auténtico, lo genuino, queda en una esencia. El modelo radiofónico no existe en radios pequeñas. Efectivamente, porque después contando con nuestras experiencias, empezaron a llover emisoras en nuestro occidente de Asturias. En Ribadeo, un pueblo de la provincia ya de Lugo, se instaló la cadena COPE. En Luarca, otro pueblo marinero de Asturias, llegó la cadena asturiana, que pertenecía al grupo de la cadena Rato, hoy Onda Cero. Después se empezaron a poner antenas en los repetidores de Radio Nacional de España, y en fin, hoy todo ese amplio abanico de emisoras, que el dial está prácticamente emborronado de voces. Pero bueno, nosotros estamos ahí y tenemos la suerte de contactar con otras emisoras. Otras emisoras se ponen en contacto con nosotros, como es el caso de La Otra Mirada, y que todos los viernes por la noche, a partir de las 12, pues ya nuestros oyentes se van para la cama con el transistor, porque tienen que escuchar algo diferente a lo que probablemente habitualmente estamos dando nosotros. Tuvimos una época, hablabas de recuerdos quizás un poco borrosos, evidentemente. Nosotros comenzamos en una casa, levantamos nuestra antena sobre una casa de pizarra, sobre un tejado de pizarra del occidente de Asturias, y precisamente en el año 88, sin pretender llegar a ningún sitio, sí llegó a nosotros y se sacó esa guadaña desde la administración, que cegó diferentes antenas, que era la Ley Orgánica de las Comunicaciones, capando un poco la libertad que teníamos de poder expresarnos libremente a través de las ondas. Y que sea precisamente, y que sea lo que nosotros nos dio fuerza para seguir en esa lucha y poder desarrollar ese gran proyecto que hoy es Radio Sedna, y que ya estamos también ligados a otra televisión de internet, y que estamos haciendo programas y trabajando en una causa noble como es la radio. Esa es la fuerza. Eso es lo que verdaderamente cuenta. Amigos, vamos a ver, no hay que ser ningún Séneca. Si alguien nos está diciendo que lleva 28 años invirtiendo en emoción, en cariño, en esfuerzo, yo no me quiero imaginar las muchas lágrimas que estos señores han tenido que derramar en un terreno tan difícil. Desde ese primer día hasta hoy, siguiendo luchando, ¿cómo alguien sería capaz de intentar callar una institución de una radio como tal? Sí que es cierto que existen barcos más grandes en la mar, por supuesto que sí, pero por favor, hagamos esta noche grande lo pequeño. Y a mí no me cuesta trabajo ninguno el decir abiertamente a todos los lugares de España, como ahora mismo está sonando, que hay un lugar y una radio llamada Radio Sedna en el 99.0 de la frecuencia de modulada, que todavía 28 años más tarde siguen vibrando con el poder de la radio. Si eso no es suficiente aval, entonces esto no merece la pena. García, vamos a ver una cosa. ¿Cuál sería la receta de la felicidad para el 2011? A los jóvenes, a los que emprenden, darnos esa fuerza, que la necesitamos. Evidentemente. Hombre, para los que ya peinamos más canas que otra cosa, pues evidentemente solemos siempre pedir salud. Pero lo que pedimos también desde los micrófonos es seguir con esa fuerza y sobre todo seguir uniendo voces, como estamos uniendo hoy, cuando empezaba Pedro, Ángela, Antonio, Pablo, todas estas voces a través de este fenómeno sociológico que es la radio, y que sobre todo, tanto Radio Sedna como La Otra Mirada, que siga levantando postes en todo el territorio nacional, y que sigan existiendo emisoras como la nuestra, que tengan la libertad para poder emitir este tipo de programas. Yo, si me permites un segundo, claro, Alejandro, claro. Cuéntame, sé que cuéntame. Vais hoy un poco en contra del crono. Hoy la radio me puesta. Encanta este galeón, porque yo y mi profesión, en mi profesión, soy capitán de la Marina Civil Española. Hombre. Y por lo tanto sé lo que es la mar y sé lo que es navegar con vientos en contra y a veces y con vientos favorables. Por lo tanto, a este galeón, ¿cómo no le voy a desear yo los mejores vientos para hacer todas las travesías, no solo por el Cantábrico o por el Atlántico, sino por todos los mares del mundo? Bueno, menos mal que la radio no sabe poner caras, porque si no, la mía esta noche iba a brillar. Querido amigo, te digo con la humildad, y no es falsa modestia, para mí, que no entiendo eso de las radios pequeñas, porque no lo entiendo, será un privilegio visitar vuestra casa, sentarme detrás de esos micrófonos vuestros, y si no es un tejado de pizarra, mantenemos la antena, aunque sea entre un poste o una escoba, lo que haga falta, pero que todavía siga vibrando con esa sensación con la que hace 28 años empezó un proyecto tan grande como hermoso como es el vuestro. Gracias por hacer grande la radio y gracias por atendernos esta noche. Gracias a vosotros y estáis invitados para pasaros por Asturias cuando queráis y por nuestra casa. Un fuerte abrazo. Lo mismo, un abrazo, compañeros. Sintonizas con La Otra Mirada.

Bueno, pues Alejandro, si te parece bien, vamos a seguir con la ronda de emisoras de radio. Vamos, en este caso, nos vamos hacia abajo otra vez, hacia el sur, y vamos a conectar con nuestro querido amigo Pepe. Vamos a primero a sintonizar con su emisora a través de un indicativo y estamos en un momento en Sevilla. Adelante. Conectamos con Onda Aljarafe Radio 106.6. Bienvenidos a nuestra lista de éxitos. Onda Aljarafe Radio. Una y 16 minutos de la noche, amigos. Decía un compositor de aquí del sur, Arturo Pareja Obregón, aquello de me da igual cantar en Sierpes que en la Plaza Nueva. Y yo esta noche tengo un gusto enorme de saludar a Onda Aljarafe Radio y a su director, el señor Pepe González. Pepe, buenas noches. Buenas noches. Yo no sabría si decirte, ¿qué pasa, mi herma? ¿Qué pasa, mi niño? Como en Canarias. Bueno, pues mira, es un placer porque estamos haciendo un largo recorrido esta noche por todas las emisoras que sintonizan con La Otra Mirada. Es un gran puzzle, como puedes ver, muchísimas antenas y la verdad que nos sentimos absolutamente privilegiados. Pepe, háblanos sobre Onda Aljarafe Radio. Al resto de España queremos conocer algo de vosotros. Bueno, mira, el privilegio es nuestro de que ustedes estéis con nosotros, nosotros con ustedes. He estado escuchando el programa, como evidentemente, pues desde que ha empezado hasta que termine. Y entonces pues he escuchado a todos los que han salido hablando. Y yo me uno a decir que la radio es algo maravilloso, que la radio es algo que no se puede explicar porque hay que sentirla. Yo comencé hace muchos años en la radio, pero yo era simplemente contemplando la radio, ¿no? Y ahora pues la viví mucho más de lleno, cuando empecé aquí en una emisora como en Gines, el pueblo donde estoy hablando, y después ya pasó lo que era Radio Guadiamar, que era una emisora en aquel tiempo con una cobertura muy extensa, y donde hacíamos unos programas encantadores, sobre todo un abrazo a las emisoras municipales y a todas esas pequeñas emisoras que tú has dicho, pero que son grandes de corazón, que la radio que hacen, la hacen poniendo todo lo que pueden, y creo que eso es lo más importante. Mira, nosotros comenzamos hace 5 años, Alejandro, y bueno, yo para mí, la radio es mi vida. O sea, te la voy a explicar así de claro. La radio es mi vida. Yo, radioaficionado, además que soy aparte de la radio nuestra, de la frecuencia modulada, llevo muchos años como radioaficionado. Es más, cuando todavía estaba en una época, pues como era el régimen de Franco, y yo ya era radioaficionado en la banda de 27 megaciclos con un carqui de 2 vatios que hablaba con Italia. Imaginarse hasta ahora que tengo 54 años, los kilómetros que tengo en radio. Y en radio comercial, o en radio de frecuencia modulada, llevo muchos años también. Y el comunicarte con la gente, el tú darle a la gente lo que tú sientes, es muy importante. Para mí, os repito, la radio es mi vida, o sea, no os voy a decir nada más. Alguien dijo, Pepe, en una ocasión, que en un minuto de radio caben muchos corazones. Yo me quiero imaginar, por decirlo de alguna manera, el encuentro de una radio, y sobre todo una radio en la noche. Un programa como, y si me lo permites, como La Otra, claro. Sintonizando a través de vuestra frecuencia, a través del 106.6 de FM para toda Sevilla, entrando en un sentir muy especial, porque claro, la radio y el misterio, y sobre todo en este lenguaje, tiene una química y una efervescencia muy especial, porque la gente vive la radio con la boca del estómago. Tú estarás de acuerdo conmigo, ¿verdad? Hombre, por supuesto. Además, mira, lo que ocurre, Alejandro y Julio, si estáis, que me estará escuchando, canalla. Por supuesto, estoy aquí detrás. Muchísimo, de verdad que os aprecio mucho, Alejandro. La radio, yo te voy a decir una cosa. Tú has dicho se vive con el estómago, ¿no? Muchas veces, ¿no? Sí. Pero yo la radio la vivo cuando me he puesto delante un micrófono. Por primera vez, que yo me he reído mucho porque yo fui a Radio Juventud de Morón, Morón de la Frontera, y me hicieron leer un cartel de toro. O sea, imagínate, yo tendría 14 o 15 años, ¿no? Y estas cosas que se viven, y nosotros que las hemos vivido hace muchísimos años, cuando no había equipos como ahora tan modernos, con tanta potencia, sino la radio era mucho más casera, ¿eh? Que ahora hoy mucha más técnica que antes. Pues un olé para toda aquella gente que hacía radio con esos medios, donde no somos los que estamos ahora, pues la cadena CER, ni la COPE, ni Onda Tal, ni Onda Cual. Somos esas emisoras pequeñitas que lo que intentamos, Alejandro, es dar lo que tenemos. Nosotros aquí, sobre todo, prestamos mucha atención en la música. Yo soy una persona que me gusta en el coche escuchar música, me gustaría tener una emisora muy grande y muchos locutores y dar 20.000 puestos de trabajo. Que ahí es donde los gobiernos tendrían que fijarse en estas emisoras pequeñitas, que si pudiéramos, crearíamos muchos puestos de trabajo. Y entonces no sería la cosa tal como es, Alejandro. Tú me sigues lo que te estoy diciendo, te entiendo, ¿verdad? Te entiendo, y creo que los oyentes lo están recibiendo, nunca mejor dicho. Si meto dicho. La pata, me pega un tirón de oreja. Tú no te preocupes, que tengo el látigo aquí preparado. Aquí me lo han puesto de contramaestre, el látigo preparado esta noche para el que se la tenga que llevar. Pepe, no hay radio pequeña. Eso es lo que yo estoy intentando decir esta noche. Fíjate qué cosa más bonita, que ahora mismo este mensaje, tu voz, la mía, está sonando en toda España, porque es la suma de los esfuerzos. Es cierto, y no por esto queremos en ningún caso demonizar a las grandes cadenas. Ahí están los grandes profesionales, son gente maravillosa, son compañeros y punto, ¿no? Lo que pasa es que muchas veces se mira con un cierto recelo, ¿no? Eso de lo pequeño. A mí me encanta hacer grande lo pequeño, porque estoy viendo, y sobre todo, al igual que el oyente, estoy escuchando la grandeza del esfuerzo. Hace un momentito me comentaban cómo colocar una antena en un tejado de pizarra, y tú, sin embargo, estoy seguro que lo tenéis que entregar absolutamente todo para que Onda Aljarafe no me hable. Para que la antena no me hable, eso te lo digo todo, vamos. Porque muchas veces hay que hacer, nunca mejor dicho, como decía aquella copla, de tripas corazón, ¿no? Oye, Pepe, déjame bozar un lienzo. ¿A ti qué te gustaría en el 2011 que todos los oyentes de Radio Aljarafe, y por ende, lógicamente, en tu entrega con La Otra Mirada, encontrasen en esta cita en la radio? Mira, yo a toda la audiencia de Onda Aljarafe, tanto de aquí de la Aljarafe, que es una zona muy extensa, que algún día, si venís por aquí, pues ya la conoceréis, de Sevilla capital, incluso hasta de Montellano, que sé que llega la radio, y aunque no tenemos una potencia tampoco considerable, que ya la tendremos, pero sin pasarnos, como digo yo, ¿no? A poquito, todo poquito a poco. Mira, yo sí, la verdad, yo le deseo a toda la audiencia que este año 2011, aunque todo lo que hay, este malestar que se crea con los medios de información, tú sabes, porque la cosa está mal, pero digo que más peor la ponemos. ¿Me sigues, no? Alto y claro. No veis nadie a la puerta a llamarnos: oye, Pepito, Manolito, mira, toma una paguita, hijo, de 1.000 euros, tú no trabajes más. No, eso que lo tengamos claro. Entonces, todo a base de esfuerzo, sacrificio, lucha y sobre todo fe. Fe en lo que se hace. Fe, aunque te escuchen 10 personas o te escuchen 1.000.000, es la fe que tú tienes que tener cuando te pones en un micrófono. Y yo lo deseo a todas las personas que trabajan en la radio, en la televisión, poniendo un cable, feliz Navidad. A toda esa gente que va a estar en la calle escuchando la radio, quizás no tengan ni un techo, que es lo más importante, feliz Navidad, y que el año que viene esto mejore, sobre todo en humanidad, que la violencia no esté como está y que todo el mundo encuentre trabajo. Es lo que deseo, de verdad, que seáis muy felices, y os mando un abrazo muy fuerte, Alejandro. Qué cosa más bonita. Mira, Pepe, decían a un amigo de la radio, de esa larga cadena, decía: mira, Alejandro, mi cadena no sale en el EGM, en el famoso Estudio General de Medios, pero a mí me llena cuando llego al bar de Pepe y me hablan de lo que puse ayer. Cuando María, la pescadera, me dice: oye, ayer te equivocaste. Y cuando Paqui, la peluquera, y Juan, el del camión de las bombonas, son parte de esa audiencia. Esos son mi verdadero fondo de medir lo que verdaderamente con dinero no se paga y con muchas veces lo que los ojos no se ven. Pepe, solamente me queda por decirte una cosa. Gracias, como le he dicho a todos los demás, por hacer la radio grande, grande como es Onda Aljarafe Radio. Para nosotros es un profundo honor y un privilegio el poder compartir ondas con vosotros. Pues no, el privilegio es nuestro, Alejandro, perdona que te interrumpa. Estoy resfriado, no sé si notará la modulación de mi voz, modulación muy baja de calidad, pero deseo de verdad de todo corazón que sigáis con esta con esto que habéis hecho, que es tremendo, y a las emisoras que cada día sea, que están con nosotros, mucho ánimo y sobre todo mucha ilusión en la vida, que es lo más importante, y sobre todo, lo digo, hospitales, que yo hace poco he estado en una circunstancia un poquito delicada, pero no ha pasado nada, he estado en hospitales. Bueno. Un abrazo muy fuerte a todos los hospitales, los enfermos, enfermeras, médicos que están por nosotros y a todo lo que es los servicios de aquí, de este país, que aunque crean que no, ustedes hacen una labor tremenda, Alejandro. A todos, así buena habla, noche, así habla, y la... feliz Navidad, y a las personas mayores sobre todo, ¿eh? Así habla la gente grande. Pepe González, un fuerte abrazo, mi hermano. Para ustedes y para toda España en general. Muchas gracias por vuestra llamada. Buenas noches. Sin sueño, la chica sin dueño, la peste narcótica de la gasolina, los años 60, las anfetaminas, la luz del verano, los bolos lejanos, los coches veloces, los años feroces, la línea continua que que toca ese blues asesino, cassettes y canutos en la guantera, sentir que la sangre se te acelera, la ruta que lleva a una nueva frontera, pequeñas historias de la carretera. Viejos rockeros, señores, que aquí tiene que haber buen rollo esta noche porque estamos en Navidades. Y esta noche quiero recordar que es el último programa que hacemos en directo en este año 2010. Lógicamente, por razones de fecha, el día 24 y el día 31 os seguiremos acompañando en ese reflejo de aquellos momentos que hemos compartido con vosotros. Sí, atención, porque, bueno, ahora vamos a tener un invitado, pero que muy especial. Pues sí, y además con memorias de la carretera. A mí se me viene a la memoria, tenemos que recordar a mucha gente. Para mí, la persona que viene a continuación, y digo para mí, digo para otra mucha gente que seguramente que lo conoce, y si no lo conocen, si no lo conocen... Lo van a conocer. Vamos a poner un audio y seguidamente escuchamos... Venga, pista y detalle. Venga, pistas, a ver si lo adivinas. Lo sé. Pero es que es mi primer programa. Me estáis estresando. Bueno, vamos a tranquilizarnos un poco y vamos a comenzar con las presentaciones. Lo primero es lo primero. Mi nombre es Javier Crespo. ¿Ese eres tú? Sí, y aquí comienza... Veinte soplando versos es lo nuevo de Celtas Cortos. Cuéntame. Todos sus éxitos, 5 nuevas canciones y un DVD con 2 horas con las mejores imágenes del archivo de Televisión Española. 20 Soplando Versos, el nuevo disco de Celtas Cortos. Disfruta de la mejor música en tu móvil. Esto es Madcon y su éxito Begin. Si aún no lo tienes, envía Mad al 7566. Si quieres el más es más, envía Fangoria al 7566. Trey David, grandes éxitos. Todas sus canciones y videoclips en CD más DVD. Incluye Walking Away a dúo con Alex Ubago. Trey David, Greatest Hits. Estás en tu radio. 1:31 de la noche. Debo de confesar que cuando uno escucha estas voces le sienta uno pues como una depresión, porque claro, dice, madre mía, qué voz. Pero como todas las pequeñas historias, este galeón conoce a gente maravillosa. Y miren ustedes por dónde les voy a traer la voz, porque hay que decirlo así, del mejor locutor que hay en España y, como diría mi amigo Julio, en el mundo mundial. Él se llama Javier Crespo. Buenas noches. Buenísimas noches, Alejandro. ¿Qué es que, tal? Es que, claro, ya hay que colgar los cascos, porque cuando uno escucha esta voz, pues dice, bueno, pues ya está, ¿qué va a decir uno? Bueno, pues desde Javier... Desde luego, eres un aluda, ya retienes, ¿sabes? En el lengua la traba, fíjate. Cuando estuve ahí... Nada más verte cuando nos presentaron fue increíble. Los piropos que echas, las flores, no solamente a mí, sino llevo escuchando el programa desde el principio y eres increíble, Alejandro. Bueno, debo de reconocer que cuando uno se va de cervezas con Javier Crespo, es como haberse ido de copas con Canal Plus o con la voz de Radio Nacional o con Tato. Hace unos días me hacía gracia porque estaba yo a las puertas de no sé qué cine y de repente suena una voz así muy increíble, porque en esto sola tal y que cual, le dije, me cago en la leche, si este es Javier, es que este hombre tiene un vozarrón de aquella increíble. Javier, pero después de que llevamos un ratillo hablando, no te das cuenta de que ya como que se te va un poquito, ¿no? Te olvidas y ¿no? Y dices tú, bueno, pues ya no me suena tanto, ¿no? Al anuncio de televisión o a la cuña de radio. No diga esas cosas porque le estamos intentando dar mando a distancia. Oye, Javier, cuéntanos, ¿quién es Javier Crespo? ¿A qué dedica el tiempo libre? ¿Cómo es tu vida? ¿Cómo es la voz de la voz, nunca mejor dicho? Bueno, pues Javier Crespo, pues nada, es un locutor que comenzó enamorándose de la radio, como antes comentabais, a los 16 años, bueno, ya mucho antes, que cogía la escoba de mi madre y hacía que era un micrófono, o sea que imagínate. Y a los 16 años, pues nada, empecé la aventura en las ondas. Y no voy a decir ahora la edad que tengo, pero bueno, ya han pasado bastantes años. Y bueno, una cosa lleva a la otra. Comprobé que de la radio es complicado vivir, por lo menos es mi historia. Claro. Y dije yo, ¿dónde está el dinero? ¿Dónde puedo yo ganarme bien la vida? Todo el mundo decía que tenía una voz estupenda, maravillosa. Y bueno, dije yo, pues el dinero debe de estar en la publicidad. Voy a empezar a hacer cuñas, a hacer doblaje, o por lo menos voy a intentarlo. Y así fue, lo intenté y bueno, gracias a Dios, pues hay mucha gente que confía en mí y les grabo pues anuncios de televisión, cuñas de radio y gente que se ha convertido con el paso del tiempo en grandes amigos, como vosotros, como en este caso Julio. Bueno, o muchos clientes que, bueno, yo les digo clientes, pero bueno, que en el fondo son amigos. Debo de reconocer que Javier Crespo me ha hecho esta tarde un ingreso en cuenta de 50 euros para decir lo que voy a decir. Señores, bueno, Chimonauta, www.javiercrespolocutor.com, ¿verdad, Javier? Correcto. Vale, me he ganado los 50 pavos, me lo he ganado. Los tiene súper merecidos. Y es muy bonito porque es curioso cuando en este largo camino que estamos haciendo esta noche, hablando con las radios, porque no es radio pequeña, Javier, y eso es una cosa que hay que decir. Tú trabajas para los grandes medios en España, pero también trabajas para esas otras radios, las que llegan a la esquina, a Manuel, a Pepe, a todos, y supongo que tiene que ser un sentir muy especial. Sí, ya te digo, yo comencé, cuando comencé con el tema del estudio, montar el estudio, ya hace bastantes años, yo empecé con emisoras, yo, como dices tú, yo no las llamo pequeñas, emisoras pues pues de todos los ámbitos, municipales, emisoras más grandes. Bueno, yo intenté comunicarme con la mayoría de emisoras y productoras, ¿no? Porque también trabajo mucho para productoras. Y la verdad, lo que te comentaba antes, que con el paso del tiempo se han ido convirtiendo en amigos, en gente, pues oye, Javier, grábame, amigos realmente, ¿no? Ya no clientes. Y bueno, es extraordinario, y sobre todo cuando se acercan estas fechas, ¿no? Que te empiezas a recibir emails. Bueno, emails se reciben todos los días, es mi trabajo, ¿no? El claro. Estar atento al correo electrónico. Pero en estas fechas pues es muy agradable que un cliente, pues a lo mejor que no contactas con él desde hace 5 o 7 meses, que te escriba en Navidad, ¿no? Y te felicite, se acuerda de ti. Y es realmente reconfortable. Me gusta llamar las cosas por su nombre. Yo le voy a pedir a mi amigo Julio González que abra su micrófono. Mira, Javier, si hay alguien que te vende en España como te tiene que vender, que se llama Julio González, y no esta noche va a parecer que estamos aquí festejando un auto no sé qué nazismo, ¿no? Pero sí que es cierto que disfrutando de esto de los audios, disfrutando de la radio, un día me dijo, mira, Alejandro, para el programa yo quiero pedirle a mi amigo Javier, que tú todavía no lo conoces, que ponga la voz a La Otra Mirada, porque la voz de Javier Crespo sonando en la noche con La Otra Mirada, eso va a ser de verdad la repanoche. Y de repente, voz, pongo así voz de misterio, voz de La Otra Mirada. Digo, bueno, lo voy a intentar, pero va a dar mucho miedo. Oye, una cosa, Javier, por favor, sí. Y suelta el paño, sí. ¿Has topado alguna vez con el misterio en tu vida? Sí, he topado alguna vez con el misterio de mi vida. No, en tu vida. El misterio de tu vida, eso hablaremos otro día. Pero el misterio en tu vida. ¿Has tenido alguna vez algún momento donde verdaderamente hayas dicho, bueno, pues esto está en puntos suspensivos? Es que no acabo de entenderte la pregunta. Claro, por eso yo no soy Javier Crespo, porque es que no me explico. Vamos a ver, Javier Crespo, ¿ha pasado alguna vez un susto? ¿Ha tocado con alguna serie de circunstancias de aquellas de las que comentamos en este programa? Sinceramente, no. He hecho Ouija, como supongo que habrá hecho pues muchísima gente, cuando con 14, 15 años me asusté muchísimo porque vi que aquello funcionaba. He estado en un cementerio con los amigos. Te hablo de la época, pues eso, 14, 15, 16, ¿no? Que es cuando se hacen, o entiendo yo, por lo menos yo las hice en esa edad. He estado en cementerios con amigos, hemos ido una noche allí a ver qué pasaba. Hemos entrado en un hospital derruido. Me acuerdo perfectamente que ocurrían cosas raras, oíamos ruidos. Supongo que serían las ratas, no lo sé. Hemos hecho pues el tema este de la tijera con la Biblia. Bueno, hemos hecho pues cosas así que supongo que, como he dicho antes, que hacen pues los chavales, ¿no? Con esa edad vas probando, ¿no? Te hablan de la Ouija, te hablan de aquí, de esto, y vas probando. Pero realmente el haberme encontrado con algún misterio, no. Bueno. Me sorprendió mucho, sí. Hay un detalle que supongo es algo que circula y que mucha gente se lo habrán contado, porque luego lo he ido viendo en televisión y en radio, que es mi abuelo, cuando yo era pequeño, eso sí que me dejó muy marcado. Nos contaba la historia. Él tenía un burro, además en Andalucía, mi familia es de, por parte de mi madre es de Jaén, y tenía un borrico, y iba al campo. Entonces iba muy temprano, era de noche, y pasaba siempre por delante del cementerio, y una vez, en uno de esos días que iba, se echó allí un rato a dormir, y cuando se levantó, yo era pequeño, yo tendría 6 años, 7 años cuando lo contó, y me dejó muy impresionado. Es que cuando se levantó notó que le enganchaban la chaqueta por detrás, y se dio la vuelta, y era que se la había enganchado. Él pensaba que era un muerto. Nos lo contaba de una forma, a mí, a mis primos, que nos quedamos todos, claro, asustadísimos, ¿no? Pensaba que era un muerto y realmente era que se había enganchado la chaqueta. Con el paso del tiempo descubrí que es una leyenda que se cuenta de muchas formas, tiene muchas variantes, ¿no? Y eso ha sido, digamos, lo que más me ha marcado en relación a misterios. Qué cosa más bonita. Pues mira, Javier, si hay alguien que te tiene que esta noche hacer la pregunta y despedirte, es alguien que, bueno, aquí te queremos todos muchísimo, y es un privilegio, sobre todo, tenerte como amigo, porque, señores, si voz tiene más corazón. Lo que pasa es que, claro, eso es otra forma de publicidad. Julete, bueno, ahí lo tenemos. Javier, gracias, no, espérate, no te vayas porque... Julete, quiero decir algo. Ah, dime, dime. Te tengo que tirar de las orejas. Has estado en Galicia, porque, bueno, yo resido en Galicia. Has estado en Lugo y no me has llamado. Lleva razón. No me has llamado. No puedo. Te voy a tirar de las orejas. No puedo. Julio, digo, díselo, que ha estado en Galicia, ha estado además en Lugo, mi ciudad. Lo y sé. No ha venido, ni me ha llamado, ni ha venido a ver el estudio. No puedo darte explicaciones ahora mismo que estamos en directo, te la daré en su momento. Debo de, como amigo te digo que no tengo excusa, pero bueno, déjame el backstage para yo comentarte lo que te tengo que decir. Y por supuesto, Javier, eres un profesional como la copa de un pino, por favor, fuera de todas las bromas, señor, eres uno de los grandes de las voces, y aquí no hay que vender nada porque solamente hay que escucharla. Y tiene que ser Julio quien esta noche te envíe este abrazo. Bueno, pues a mí ya lo sabe él, le consta, y ya lo sabes tú, Alejandro, lo que yo siento por esta persona, ¿no? ¿Qué quieres que te diga, amigo mío? Se ha puesto colorado. Javier, está colorado como un pimiento. ¿Qué quieres que te diga? Sí, Julio, tú ya lo sabes, Alejandro, que lo tienes ahí. Yo, el contacto que mantengo con Julio, es en verano cuando nos vemos, que siempre está. A Julio también le tengo que tirar de las orejas, que siempre tengo que ir yo a Málaga, a pesar de que está invitado ya cientos de días, ya estoy cansado de invitarla a que venga a Galicia. Pero bueno, el contacto que mantenemos Julio y yo es a través de email y a través de teléfono, y tú lo tienes ahí, lo ves y sabes que Julio, vamos, es todo corazón, incluso lo mezcla con el trabajo y luego tiene esos disgustos, ¿no? Alejandro, no sé si me das la razón ahí. Sí, pero yo creo que sí, que mete demasiado corazón en todo y luego se lleva disgustos por todo. Oye, Javier, tienes que terminar, te voy a pedir un pequeño favor, una pequeña encerrona. Tienes que decirle al oyente ahora mismo, están escuchando La Otra Mirada con esa voz de Javier Crespo. Bueno, pues me despido deseando a todos los oyentes, a todas las emisoras que están en La Otra Mirada, a vosotros, por supuesto, a Julian, a Juan, a Natasha, bueno, a toda la gente que está en Onda Digital, y a todas las emisoras, desear un muy feliz año nuevo, 2011, ya falta muy poquito para las Navidades, a ver si tenemos suerte y nos toca un poquito de dinerito en la lotería, que falta hace con esta crisis. Un fuerte abrazo para todos y nada, felices fiestas. Qué grande es. Y ahora, si quieres te digo lo de La Otra Mirada. Venga, dilo, es que si no, bueno, si no, no me yo quisiera añadir. Yo quisiera añadir una cosa, y me lo vais a permitir, por favor, que también tenemos que decir que Javier Crespo, aun siendo un locutor profesional, evidentemente, es la voz estrella en Televisión Española, ha presentado Música al Día, ha presentado a Dani Díguez en Eurovisión. Es una voz corporativa, una voz que totalmente profesional, lo repito, pero que también es accesible a todas estas radios que conforman La Otra Mirada. Les invito a que visiten la página de La Otra Mirada, allí hay un anuncio publicitario de Javier Crespo, locuciones, y bueno, pues otro 50 euros que otros 50. Es lo que está. Vaya cuña. Venga, Javi, que te escuchemos, por favor. No, pero eso es importante, porque además a lo largo de este lunes y martes y miércoles que hemos estado intentando contactar con todas las radios y demás, pues siempre han surgido, no en todos, pero en muchos de vosotros, de todas estas radios que se unen a este galeón de La Otra Mirada, oye, la voz, oye, las cuñas, oye, ¿quién es? Bueno, pues lo tenemos aquí, es Javier Crespo, totalmente accesible, no es caro para nada, para todas las radios, el poder tener a un profesional como él para hacer sus cuñas, y que, bueno, pues viene de la mano además de nosotros y de la mano de una gran familia que se llama La Otra Mirada, ¿no? Por lo cual... Ahí queda dicho. Ahora, Javi, suelta prenda. Suelta la prenda. Pues muchísimas gracias. Y me despido, pues nada, diciendo que La Otra Mirada, en Onda Digital Andalucía. Un fuerte abrazo, amigo mío. Igualmente, buenas noches. Camina.

Silencio. Toma uno. Acción. Esta noche en el Galeón, directores, actrices, actores, mitos y verdades sobre el séptimo arte. Las curiosidades y noticias de la gran pantalla con Mikel Navarro en 35 milímetros. Pues evidentemente, es la sintonía de uno de los grandes colaboradores del programa, y como en este recorrido no hemos querido dejar nadie atrás, nos vamos a Tierras Navarra. Mikel, buenas noches. Hola, buenas noches, queridos amigos. Bueno, pues fíjate qué festejo, fíjate qué programa un poco más gandul esta noche nos hemos propuesto, pero estamos agradeciendo y poniendo las cosas en su sitio. Y por supuesto, no, tú no podrías ser menos. Mikel Navarro es uno de los artífices de una, bueno, de uno de los apartados, secciones del programa que más interés han despertado en esta cuarta temporada, hablar de cine. Pero esa noche no vamos a hablar de cine, y si de alguna película te voy a preguntar es por la película de la vida de Mikel Navarro. ¿Quién es Mikel Navarro y a qué dedica el tiempo libre? Sí, pues bueno, pues ante todo, vamos, una noche emocionantísima, ¿eh? Muchas gracias por hacerme partícipe en este recorrido. Hombre, eres parte, amigo. Bueno, Mikel, cuéntanos cosas de tu vida. Quiero que la gente sepa un poquito más de ti. Bueno, pues la verdad es que siempre me ha gustado la conversación, la anécdota, vivir los pequeños detalles, ¿no? Yo creo, no sé, me ha gustado siempre leer la historia y por supuesto también me ha gustado siempre el atletismo. Una cosa que, mira, que coincido también con Cornelius, ¿verdad? O sea, me gusta también correr, ir a correr, y la historia también, sí, sí. Estamos exactamente descubriendo muchas cosas en común y yo me alegro de ello. Y bueno, pues sobre todo, pues soy una persona normal y corriente que le gusta disfrutar de su familia, estar con mi hijo, y también me gusta mucho la poesía y escribir. O sea, escribo mucho al cabo del día. Saben, quiero que esta noche que estamos contando esa otra parte del escenario, qué bonito es encontrarse a Mikel cuando, de esas veces que vamos preparando el programa a lo largo de la semana, y encontrarse un hombre jugando con su hijo a la peonza y escuchando cómo van tirando la peonza y diciendo, mira, perdón, Alejandro, un segundillo, que estoy haciendo la competición. Eso lo dice todo del corazón de un hombre como eso, porque supongo que ser padre es la película más grande que alguien pueda filmar. Sí, sí, es el mayor triunfo yo creo que hay en la vida. Y si ahora yo estoy encantado de vivir, y de vivir el cine, pues viviendo la vida, ¿no? Yo creo que yo siempre he dicho que el cine es un medio didáctico que incluso nos puede enseñar a vivir. Es una de mis aficiones, como tengo también otras tantas. Yo creo que tenemos que sentir la vida, ¿no? Abrirnos con esta emoción y también llorar. Hace poco tenía esta conversación, ¿no? Yo creo que hay que llorar con el corazón, ser uno mismo, no ponernos barreras. Hace poco además estábamos visionando un ciclo de cine, Cinema Paradiso, ya te comenté. Y ahora que poder vivir el cine así, abrir nuestro corazón y extenderlo más allá de la pantalla, yo creo que es lo más grande, ¿no? Aplicarlo a la vida. Y después de ver Cinema Paradiso, cuando están encendiendo las luces, que acaba la película, y ver a gente que está secando las lágrimas, yo creo que ahí es donde traspasa la barrera y es la grandeza del cine, ¿no? Que sea más allá del propio sentimiento. Y yo creo que eso incluso puede ser una extensión y que podemos proyectar a nuestra propia vida, ¿no? Es un poco mi intención, ¿no? Es la metáfora con la que tú sabes utilizar mejor que nadie, porque, Mikel, la vida es en sí mismo también una representación que se hace sin ensayo propio. Y para este 2011, a pesar de esas oscuras nubes que flotan sobre nuestras cabezas, del desánimo, de los malos tiempos por los que estamos corriendo, supongo que en cierta manera tú esbozarías aquella película de La vida es bella. Sí, por supuesto, y me pongo ahora mismo encima de la butaca, si hace falta. Yo creo que esta noche es una noche muy emocionante. Yo os doy la enhorabuena a Julio, Alejandro, a todo el equipo. Yo creo que es una noche emocionante y me atrevo a decir que es el gran triunfo de las radios pequeñas, ¿no? Es el triunfo del trabajo, del esfuerzo, de la vocación, de la ilusión, y en definitiva pues es el triunfo de las ondas, la dedicación, ese profesionalismo desinteresado, ¿no? Pues por amor al arte, por amor al medio. Yo creo que es lo más grande. Esto es amor. Yo empecé hace 10 años, precisamente no empecé en radio, fíjate, empecé en televisión, en el canal Estilocalia, aquí a nivel, bueno, de Navarra, no, no tenemos tampoco mucho más. Y la verdad que yo encantado, y pero luego cuando pasé poco después a la radio, era otra cosa. Era magia, era no sé, era calidez, y lo veía mucho más cálido incluso que la televisión. Por cierto, nuestro reconocimiento a esa radio hermana de la Universidad de Navarra esta noche, nuestro más profundo abrazo. Sí, sí, un abrazo, sí, extensible, por supuesto. Y nada, la verdad que sí, que la radio es vida, ¿no? Y mira por dónde, que hoy también tengo una sorpresa para vosotros. A ver. Porque dentro de bueno, pues esta pequeña afición también, que es escribir algún poemilla que otro, pues os he dedicado también un poema a vosotros y en general pues a la radio, ¿no? Ostras, por favor. Así que allá va. Venga, allá va. Vamos. Alguien dibujó su sonrisa en mi interior, alguien vio los ojos, los vi yo, tristes como lágrimas, radiantes como el sol, con el fulgor de la luna alumbraste un corazón. Alguien escuchó una voz, dulce caramelo, saborea mi ilusión. Alguien era alguien, ese alguien mi pasión. Miquel, no quiero añadir nada más. La radio son palabras y personas. Un fuerte abrazo, amigo. Es un placer hacer radio contigo. Un fuerte abrazo a todos vosotros. Muchísimas gracias. Y hoy, esta noche, habéis hecho que la radio sea la protagonista y que la radio sea lo más grande. Un abrazo a todos. Un fuerte abrazo. Le quería pedir yo a mi compañero Julio, porque prácticamente Miquel ha puesto la pica en Flandeiras. Era lo que íbamos a compartir. Mirad, yo le voy a pedir a Julio que me baje esa música, me deje absolutamente al desnudo. En una ocasión, esta noche empezábamos con la voz de un buen amigo que se ha ido este año, Miguel Godoy. No quiero terminar con una tristeza. Este poema intenté leerlo día después de que él nos dejara y no pude terminarlo. No pude. Pero ese va a ser el mensaje que esta noche esta radio quiere enviaros para el 2011. Un poema que él me envió día antes de morir, de Mario Benedetti, llamado No te rindas. Querido Miguel, al final me he puesto de pie y a pesar de mis lágrimas te lo voy a leer esta noche para ti y para toda la audiencia, y después de esto nos marcharemos. No te rindas, aún estás a tiempo de alcanzar y comenzar de nuevo, aceptar tus sombras, enterrar tus miedos, liberar el lastre y retomar el vuelo. No te rindas, no te rindas, que la vida es eso. Continuar el viaje, perseguir tus sueños, destrabar el tiempo, correr los escombros y destapar el cielo. No te rindas, por favor, no cedas, aunque el frío queme, aunque el miedo muerda, aunque el sol se esconda y se calle el viento. Aún hay fuego en tu alma, aún hay vida en tus sueños. Porque la vida es tuya y tuyo también es el deseo, porque lo has querido y porque te quiero. Porque existe el vino, el amor es cierto, porque no hay heridas que no cure el tiempo. Abrir las puertas, quitar los cerrojos, abandonar las murallas que nos protegieron. Vivir la vida, aceptar el reto. Recuperar la risa, ensayar un canto. Bajar la guardia y extender las manos, desplegar las alas e intentar de nuevo celebrar la vida y retomar los cielos. No te rindas, por favor, no cedas. Aunque el frío queme, aunque el miedo muerda, aunque el sol se ponga y se calle el viento, aún hay fuego en tu alma, aún hay vida en tus sueños. Porque cada día es un nuevo comienzo, porque esta es la hora y el mejor momento, porque no estás solo y porque yo te quiero. Amigos, en nombre de todo el equipo de La Otra Mirada, es un placer hacer radio con vosotros. Si Dios quiere, si la fuerza del destino si lo quiere, el 2011 nos traerá más radio, más encuentros. No hay radios pequeñas. Os queremos. Estrella del Sur, guarda mi secreto. Es hora de volver a puerto. Pero pronto volveremos. Otra mirada.